quiero comer. Quiero devorarte. Hoy quiero morfar. Quiero morderte, yeah, yeah, yeah, yeah. Hoy quiero degustarte, pero no sé cocinar, no sé condimentar, no sé las medidas ni el tiempo de cocción, no sé usar el teflón. Me burlo de mí porque no sé comer sin que me corten la comida. Me río de mí porque no sé comer si no me viene servida en bandeja. Quiero comer.